desde ayer y hasta el viernes 4 de septiembre, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, se desarrolla el primer Congreso de Comunicación Popular desde América Latina y el Caribe llamado Prácticas y Estudios de Comunicación y Emancipación, y el segundo Congreso Comunicación Ciencias Sociales. Mariela Pugliese, presidenta de FARCO, disertó en el panel sobre el Estado y la participación como política ciudadana. En Radio Estación Sur, en la apertura, destacó el hecho de empezar a pensar qué desafíos hay y qué políticas públicas se van a desarrollar en relación al desarrollo de la comunicación popular. Lo que vamos a estar charlando son diversas problemáticas y miradas en torno no solamente a la comunicación social, al periodismo en particular, sino, y acá me parece sumamente interesante e importante, por primera vez de manera tan relevante, por lo menos, se está dando en el marco de un congreso de 4 días, de una facultad además que tiene el periodismo puntualmente como eje, por primera vez la comunicación popular aparece como centro de este encuentro académico. La directora de la Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios, Claudia Villamayor, dio apertura al Congreso y destacó la participación de estudiantes, investigadores y docentes de América Latina. Ya empezaron a llegar de Costa Rica, de México, de Ecuador, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Colombia, así que de Paraguay. Están llegando de todos lados, también de España, y por supuesto movimientos y organizaciones sociales, estudiantes, académicos, docentes, investigadores, todos juntos en 2 congresos que se hacen de manera conjunta. Este miércoles y jueves, FARCO estará presente en ponencias de producción y comunicación popular y en el panel Producción periodística y construcción de agenda, la disputa por la verdad. Hoy FARCO, hoy los medios comunitarios somos un actor que discute las políticas públicas, un actor que plantea qué sistema de medios queremos y cómo pensamos el país. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo FARCO.